sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, muy buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila, que se emite en el 101.8 Radio Topo. Hoy es 15 de febrero. El pasado jueves 13 se celebró el Día Mundial de la Radio. Por mi antigua profesión, ha sido mi compañía durante muchos años y ahora aquí con mis compañeros hemos descubierto una vocación que es la radio. Es pasión, aventura, alegrías y disfrutamos un montón haciendo el programa. Lo hacemos lo mejor que sabemos, esperando que os guste, pues lo hacemos con mucho interés para todas vosotros y vosotras. Son las 6:02 de la tarde. Vamos ya con el programa 266. Comenzamos. Vamos a comenzar el programa pues de una manera que no nos gustaría comenzar. Es un día triste. Una amiga, bueno, una conocida, Clara Espósito, pues es la décima mujer asesinada por un hombre desde que ha comenzado el año. Falleció el pasado martes. Fue una compañera que coincidimos en el 13 encuentro de participación EAP en España, en Santiago de Compostela, que este pasado año fue la capital contra la porofobia. Por unos días, el pasado mes de junio. Allí estuvimos gente del colectivo Dignidad, formando parte de la delegación de Aragón. Que bueno, y yo coincidí en una mesa taller en la cual estaba en mi grupo. Clara vivía desde hacía más de 20 años en la vivienda social, donde apareció sin vida, y quien la conocía comenta era una persona de buen corazón y dispuesta a echar una mano. Estos ya no son casos aislados, es un problema estructural, yo creo, y recortar recursos desprotege a las víctimas. Hay que frenar a los maltratadores y seguir luchando para acabar con la lacra machista. Desde el programa y colectivo Dignidad, enviar nuestro más sentido pésame a sus familiares. Un abrazo muy fuerte a sus hijos. Bueno, basta ya de esta violencia. Basta ya. Descansa en paz, amiga Clara. ¿Cuántos golpes dan las olas a lo largo de un día en las rocas? ¿Cuántos peces tienes que pescar para hacer un desierto del fondo del mar? ¿Cuántas veces te ha hecho callar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal? Este verbo salvaje, abrazo mortal de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos han renovado su piel y en este mundo envenenado van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Esta semana la queremos dedicar a la radio. Ha sido el Día Mundial de la Radio. Pues porque es un medio que por el que nos puede escuchar mucha gente. Aparte, pues, no sé, aunque hemos hablado de muchas cosas, también puede abrir puertas y nos conoce más gente, las empresas y todo, que nos escuchen y caiga a lo mejor alguna empresa en que nos quiera contratar o colaborar con nosotros. Aunque no nos vean y solo nos oigan. Uno de los objetivos era más visibilidad. Integración. Bueno, no creemos iguales si acerca de acepten como somos, el que vivimos. En la sociedad, ¿verdad, Carlos? Normalizar. Pues para normalizar que enseñarle a la sociedad que tiene que haber más igualdad entre todos, porque no, por tener una limitación, eso no significa que no podamos hacer lo mismo que los demás. Porque yo creo que esta sociedad es muy injusta con las personas que tenemos con diversidad funcional, porque nos miran como si fuésemos bichos raros y cosas así, y no como personas normales, iguales a ellos. Pues que hace unos días fue el día de la radio, pues hay que celebrarlo y acercarse a la gente que necesite decir algo o expresarse, pues que se puede expresar mediante la radio. Creemos que más por la misma oportunidad de estar en la radio que nosotros. Por tanto, damos gracias por poder participar en este medio. Pues la Universidad de Filosofías y Letras lleva colaborando con nosotros 5 años. Y estamos muy contentos de que nos hayan dado la oportunidad y sobre todo a Eva, que nos dio la oportunidad también de poder colaborar. Gracias, Eva. Antes solo teníamos las redes sociales y ahora estamos en Onda, con la Casa de la Mochila. Gracias a ellos podemos hacer nuestros programas. Sabemos que se escuchan en muchos países, sobre todo en Latinoamérica. Les mandamos muchos saludos muy fuertes desde España. Que igual tienen envidia porque allí no está tan normalizado lo de la discapacidad como aquí. Ya. Que si hay algún Pericles que nos esté escuchando en Latinoamérica, que por favor que dé visibilidad a la discapacidad. Yo lo que quiero decir es que me da mucha pena nuestros amigos latinoamericanos, porque igual, por lo que hemos dicho antes, no tendrán nuestras oportunidades. Y así, por lo menos si nos oyen, a lo mejor se conciencian un poquito. Durante este tiempo hemos estado hablando de muchos temas, pues de nuestros derechos, las ganas que tenemos de relacionarnos, el derecho a vivienda, el derecho a un trabajo, a igualdad y no discriminación, a la educación, derecho a la información, derecho a la educación para personas con diversidad funcional, sobre los códigos sociales también hemos estado hablando, a la integridad física y mental, a animar a los chicos y chicas y luchar por vuestros derechos, que también los tenéis. ¿Qué te llevas importante de esta experiencia en la radio? Y que así hemos trabajado pues muchos derechos y así muchos los conocían y muchos no, y así poder luchar por ellos, los que no los conocían, y de eso, que son muchos, además. Les dejaremos, pero nuestros compañeros del grupo 1 y 2 seguirán con esta radio dentro de un tiempo. Me ha servido mucho para mejorar mi pronunciación y el vocabulario para explicar. La radio ha hecho que me esfuerce para entender y explicar con más claridad. Pues una experiencia bonita, porque al principio me costaba ir a estar en la radio y hablar por el micrófono, pero luego yo me suelto. Bueno, me suelto un poco. La radio impone, porque soy muy callada. Que la radio impone. Sí. Es que te impone y te quedas ahí un poquito callada. Yo haber colaborado con la Casa en la Mochila. me llevo pues a ver ese medio de comunicación y haber descubierto nuevas formas de comunicarme. Ya había estado en la tele y ahora estoy en la radio. Pues a mí me ha servido para que la gente haga el programa, para hacer visibles y para lo mismo que Leti. Sí, también para el servicio, también para aprender a vocalizar mejor y que se me entienda el habla. ¿Qué os lleváis vosotras? Yo me llevo mucho, mucho, mucho orgullo, porque pues es lo que hablábamos, que empezó hace 4 o 5 años, que no sabíamos ni coger el micro, ni ponernos los cascos, nos daba miedo, nos teníamos que volver a repetir 1 millón de veces, se nos hacía muy grande, y después de este curso, de veros cómo resolvéis, me llevo orgullo de profe con mayúscula, de veros a todos de cómo lo hacéis. ¿Tú, Eva, qué te llevas? Pues yo me llevo aquí de vosotros y de este programa que estáis haciendo, pues de conoceros, de conocer una realidad diferente. Entonces a mí eso también me hace crecer, porque yo pues, no sé, conoceros y esto para mí es una experiencia, y una experiencia es crecimiento. O sea, me gusta y el poder, bueno, y luego todo lo que aprendo, porque luego todo lo que contáis aquí... Bueno, esta última vez, bueno, eran cosas reivindicativas, pero bueno, o sea, trasladáis una realidad que uh-huh. si la gente no está familiarizada, eso está muy bien. Sobre todo eso, la visibilidad. Pues con esto pues despedimos nuestro programa de hoy, queridos radioyentes, y damos paso a nuestros compañeros del grupo 1 y 2 y... esperamos que tengan la misma suerte que nosotros, y a partir de la próxima semana los escucharéis a ellos. Hasta pronto, radio oyentes. Nadie les calla la boca, nadie conoce de sus heridas. Maleta y rumbo directo al sol. Han incendiado puto duro, estoy en la puta calle, me he quedado sin tu pelo. No he pagado la hipoteca, han expropiado mi casa y casi voy al talego. Acuerdos de sindicatos, de gobierno y empresarios me han dejado sin el paro. Trabajando muy jodido cuando me iban a hacer fijo. Es que España va muy bien para los de siempre, para el banquero, para el alcalde y para nuestro presidente. Pero mal que se le ocurra, todo sigue igual de mal. No nos toques los cojones, iros todos a mamar. Cada vez se ve más mendigos, a la par que cada vez se ve más gente que vive de lujo y de lujo. Hace unos días, dañados por la visión de unos sin techo, recostados para dormir en una especie de gran jardinera sin jardín, a pie de calle, los propietarios de un terrenito han tomado medidas. Lo han hecho colocando pinchos de hormigón para que los pordioseros, como se decía antes, no puedan reclinar sus seguramente doloridos cuerpos en ese refugio que para ellos supone tan reducido pero tan protegido espacio. Los propietarios creen que los sin techo ahuyentan a sus potenciales clientes. Pero triste sociedad tenemos si abunda la gente que se ve espantada por la contemplación de la miseria. Y ese sería cuando se está lejos de ella no es plato de buen gusto, como tampoco lo es precisamente el olor de la misma. Ahora que nos hemos vuelto muy tiquismiquis con esto de los olores, lo que de verdad huele mal es la falta de sensibilidad hacia los que no tienen un techo bajo el que cobijarse. Hace días nos visitó el relator de la ONU y comentaba: España está fallando por completo a las personas que viven en la pobreza. Cierto que los servicios públicos y privados hacen una gran labor, pero no es suficiente. Además, muchos de los sin hogar, gente que vive en la calle, posee una mente totalmente desestructurada, que les lleva a preferir la libertad, lo único que tienen, a soportar reglamentos que no comprenden. Que no se rasguen las vestiduras ahora la gente. Lo que sí deben sentir vergüenza son los que han gobernado tanto de derechas como de izquierdas, la nación y las autonomías. Saben que todo esto no hace falta que venga a decírselo el relator de la ONU. Quienes han gobernado no han elaborado ni establecido unas leyes para terminar con el sinhogarismo, y menos aún dotar económicamente de recursos para ayudar a terminar con el problema. Cuando elaboran los presupuestos deberían tenernos más en cuenta a los abandonados, a los olvidados. Esperemos que este nuevo gobierno progresista ponga solución y no quede solo palabras. Así que, señorías, pongan medidas para solucionar el problema, que si quieren pueden hacerlo, y esperemos que no se quede en populismos y demagogia. El relator especial de la ONU dejó unas reflexiones. Me he encontrado con trabajadores migrantes viviendo en condiciones que rivalizan con las peores que he visto en todo el mundo. He visto lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país. Ha declarado el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, al concluir su visita oficial al país, dijo: una crisis de vivienda de proporciones inquietantes, un sistema de protección social completamente a un gran número de personas a la pobreza, una mentalidad burocrática profundamente arraigada en muchas partes del gobierno que valora los procedimientos formalistas por encima del bienestar de las personas. Los formuladores de políticas les han fallado en gran medida a las personas que viven en la pobreza y los derechos sociales rara vez se toman en serio. La vivienda de bajo coste es casi inexistente y el sistema para brindar asistencia social está quebrado. La palabra que ha escuchado con más frecuencia en las últimas semanas es abandonados. Dice: he conocido a personas que perdieron todos sus ahorros durante la crisis, incapaces de encontrar una vivienda asequible. Casi todos los que conocí buscan ávidamente un trabajo decente. Estas son algunas de las declaraciones de Phyllis Alston, relator especial de la ONU. Ha sido muy claro en su informe sobre la situación en España. La palabra más repetida ha sido abandono. El sistema social aboca a muchísima gente a la pobreza. En mi opinión, lo que falla es la legislación, tanto general como autonómica, y aún más la dotación económica. Los recursos que las distintas administraciones públicas responsables emplean para beneficiar a los más desfavorecidos. Sobre todo eso, por lo que sé y he observado, los fallos que hayan en la gestión de esos recursos es el menor parte del problema. Y los errores que puedan cometer los trabajadores sociales es la ínfima parte del problema. Presionar a los trabajadores sociales no resuelve nada. Solo crean mala leche, peor ambiente y que el engranaje social se vuelva más antipático con los que lo usan. Y aún menos sentido tiene presionar a los trabajadores sociales de organizaciones que no reciben ni un euro de los aparatos del Estado, que solo funcionan con la solidaridad de las personas que quieren hacerlo, ser solidarios con los más necesitados. A quien hay que presionar es a las administraciones públicas, empezando por el Gobierno ahora de Progreso y el Congreso de los Diputados, a los gobiernos autonómicos y a los parlamentos autonómicos, a las burocracias que se esconden en sus despachos y no dan la cara. Faena que delegan en trabajadores, empleados, currantes, entre ellos los y las trabajadores sociales, que es gente que ha decidido dedicar su vida al trabajo social. Basta ya de buenas palabras y pónganse a trabajar y a solucionar el problema del sinhogarismo. Recortar gastos sociales, apretando al pensionista, repatriar al inmigrante. Política de ricos, empresarios y banqueros multiplican su dinero. Enriqueces al que tiene, al que no tiene detienes. ¿Cuántos perros obedientes? Cuando pasen 4 años y lleguen las elecciones, va a votar su puta madre. Si es que España va muy bien, va muy bien para los de siempre, para el banquero, para el alcalde y para nuestro presidente. Pero para que se lo ocurra, todo sigue igual. Iros todos a mamar. Ya ves, este gobierno te da la oportunidad. ¡Oh! emborrachar, buscando la manera de poder resucitar. Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder. Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder. Privatizado todo, nos han llamado los bares y nos joden los conciertos. Desalojan los canteches, no limitan la cultura como en una dictadura. El Congreso es una mierda, el Senado una mentera, no representáis a nadie. Y es que en esta democracia siempre gobiernan los mismos, solo cambia el maquillaje. Es que España va muy bien para los de siempre, para el banquero, para el alcalde, para nuestro presidente. Pero mal que se le ocurra, todo sigue igual de mal. No nos toques los cojones, iros todos a mamar. Y a veces el gobierno te da la oportunidad de cerrar la boca y de ponerte a mendigar. Queremos igualdad de la anarquía y fraternidad. A la tumba de tu rugby nos vamos a emborrachar, buscando la manera de poder resucitar. Sí, ustedes habrán enterado por las noticias tanto de radio. Hay que escuchar la radio, ¿eh? La radio da más información que otros medios, pero también los otros medios se vale escucharlo. En Sudamérica, en Chile, que está pasando ahorita por problemas muy especiales, este país muy especial porque es un país de Sudamérica que no tiene trópico. El norte es desierto, el centro un poquito templado y el sur prácticamente es nórdico. Prácticamente es nórdico. Pero ahí un grupo de chicas denominadas Las Tesis empezaban a hacer una especie de rutina, una coreografía que dice más o menos, tú eres el violador. Escuchando y leyendo algunas partes vemos que las femeninas están muy luchando por lo que siempre ha sido de ellas, aunque se les reste. Pero hoy tenemos una serie de personas, uno relacionado con humor, otro relacionado con el teatro, otros visitando niños enfermos, fallecitos, nuestra psicóloga de casa y Pepe, nuestro coordinador, ahí en la pecera. Vamos a hablar de este tema, porque yo creo que yo soy de las opiniones que, y que me perdone mi género, yo siento que la mujer es más inteligente que uno. Y eso lo podría decir, porque si nos vamos quién fue el huevo primero, el huevo o la gallina, lo femenino fue primero. Y esa es toda una historia que no es el tema de hoy. Pero vamos a escuchar hablando ahí. A mí me gustaría que los que están conmigo presentes empecemos a dar una opinión, qué podemos hacer, hay cosas muy especiales en algunas ciudades, en esas manifestaciones femeninas, para mí un poquito al extremo, que alguna razón habrá, que ni siquiera dejan acercar camarógrafos varones. Yo creo que no hay que irnos a los extremos porque eso no nos acerca. Yo con las mujeres me llevo muy bien, inclusive mejor que con los hombres. Pero aquí estamos aquí entre nosotros. Me gustaría que empecemos con nuestro monologista para que nos dé su opinión de lo que está pasando, qué es lo que le puede ver, porque es una gente que está realmente en el foro y está viendo el teatro. Y muchas veces ahí se ve la participación femenina o masculina, familiar, pero el cómico siempre tiene una vida más amplia, distinta de lo que pasa en la sociedad. Bueno, pues en el mundo de la comedia en particular, es uno de los grandes también mundos donde se da mucho machismo. O sea, las mujeres han sido menospreciadas durante toda la vida. Ya no es que no pudieran hacer reír, casi es que no podían reírse las mujeres durante mucho tiempo. Entonces, la mujer siempre se le ha enseñado que tiene que estar la señorita, ¿no? Formal, con las piernas cruzadas, así, quietica. No puede reír y mucho menos hacer reír, o sea, decir determinadas cosas una señorita no las dice. Entonces, claro, es una cosa educacional de muchísimo tiempo y es un lastre que seguimos llevando. Todavía hay gente que sigue diciendo esa absurdez de, por ejemplo, es que las mujeres no son graciosas. O sea, es tan ridículo como eso, ¿no? Entonces, todavía hay mucha cosa. No olvidemos que, claro, que en este país pues hemos tenido 40 años o más, bueno, más de 40 años de una educación pues muy marcadita y pues muy, pues que claro, pues que al final ha calado mucho. Y para mí el feminismo es aprender. O sea, yo mismo me reconozco en actitudes y en comportamientos pues muy machistas, que durante mucho tiempo aprendí que era lo normal y que bueno, que no le di más importancia, y ahora estoy aprendiendo a desaprender todo eso, que quizás es más complicado que solamente aprender. Pero yo creo que es eso, yo creo que es un poco la mentalidad que deberíamos tener todos los hombres, ¿no? Que es aprender y reconocernos en determinadas cosas, que aunque, pues por supuesto, sin la literalidad de la canción de El violador eres tú, pues... Pero sí que todos, yo creo que en algunos casos hemos tenido comportamientos machistas o comportamientos... Y hay que, pues eso, simplemente aprender y mejorar. Pues, a ver, yo desde el punto de vista como hombre y como actor también y persona de teatro, claro, es que el machismo y la sociedad machista viene ya desde hace muchos siglos. De hecho, las obras de teatro clásico, los papeles femeninos están relegados a roles muy concretos y de hecho hay muy pocos. Sí. En el teatro ahora contemporáneo ya aparecen mujeres. ¿Por qué? Porque hay mujeres autoras, grandísimas autoras, y ya empieza a verse otro tipo de papeles más afines a la altura, pero también se sigue denunciando una sociedad que continúa siendo machista. Yo no sé si las mujeres son más inteligentes que los hombres o los hombres más inteligentes. Hay algunos que sí, algunas que también. Pero, claro, lo que sí que pasa es que de la necesidad se hace virtud. Y cuando las mujeres tienen tanta dificultad en conseguir hacer ciertas cosas, pues el ingenio se agudiza. El trabajo se agudiza, se aumenta y entonces llegan, claro, ese esfuerzo hace que estén en un punto por encima de situaciones que los hombres no estamos acostumbrados a vivir. Comentabas Chile. Chile arrastra una constitución que viene heredada del dictador sin ningún cambio. Es muy normal que en un país como Chile, además, que tiene un fondo aperturista, ocurren estas cosas, o sea, y que vayan más allá, y que de la subida de los boletos de autobús se haya llegado a una situación de crisis social extrema como existía en la dictadura de Pinochet. Pero acordémonos, bueno, sepamos también que en estas manifestaciones han muerto personas. ¿Qué pasaría aquí o en Francia con los chalecos amarillos si murieran personas en una manifestación? O aquí con las que hay reivindicando lo que sea. Las mujeres han tomado han cogido el palo de mando también y quieren exigir de una vez por todas que la igualdad social sea una realidad. Y eso, quien no lo vea, pues está muy cieguito de miras, tanto en la equiparación de salarios laborales hasta el de oportunidades. Si no, veamos presidentes, cuántas presidentas hay en posibles en España que quieren que vayan a alcanzar puestos importantes, o el mismo gobierno. Yo tengo cierta envidia, y no porque sean mujeres, sino porque hayan alcanzado eso, me parece importante. En Finlandia, un gobierno mayoritario de mujeres preparadísimas, jóvenes y muy preparadas, y a nadie allí les asombra. Ojo, también el maltrato en Finlandia es uno de los más altos de Europa. Yo creo que tenemos que valorar a las personas como son personas, no distinguir entre femenino o masculino, porque siempre hay gente mala hay en todos sitios, perros malos hay en todos sitios y potencialmente peligrosos también hay en todos sitios. Entonces, yo creo que hay que buscar la igualdad en todo, ya no solo por ser mujer o hombre, sino por valorar a las personas como somos y con corazón, que corazón tenemos todos. Bueno, después de oír todos los compañeros, ¿no?, y las opiniones, realmente también la reflexión estaría, ¿no?, en que, como dices, en Finlandia ya están las mujeres ahí en el poder, ¿no? Y realmente al final, después de toda la historia, ¿no?, del patriarcado, y era una sociedad hecha para y por vosotros, ¿no? Entonces, claro, ahora dices, vale, sí, feminismo, que realmente es igualdad, ¿no? Vale, pero y es que no hay reglas del juego para ver cómo nos posicionamos. Es que todavía no nos dedicamos a ver cómo se posicionan las mujeres. Entonces, realmente, es decir, pero es que si nos quitan el poder a nosotros, ¿y ahora nosotros qué hacemos? Sí. Yo lo veo también por ahí, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a manejarse en unas reglas del juego en las que es que siempre ha sido así. Sí. Y si no dedicamos tiempo a decir, venga, sí, pero ¿cómo funcionamos todos aquí ahora, no? Porque realmente es eso, ¿no? El miedo a perder el poder. Es el miedo a perderlo. Y ahora están aquí. Y vale, están en el Congreso y vemos, por ejemplo, los principales partidos políticos cómo van, abanderados de hombres, ¿no? Todo hombres. Teníamos que votar en las elecciones y no estaban más de lo mismo y más de lo mismo, ¿no? Hombres que no han sabido llegar a acuerdos y volvemos a repetir con los mismos. Dices, pues si hace meses no lo has hecho y ahora lo vas a hacer. Entonces, vemos situaciones en las que, vale, si entramos mujeres, es un poco es eso, ¿no? Que hay que construir unas reglas del juego que nunca han sido así y tenemos que dedicar el esfuerzo a decir cómo lo hacemos, pero que tampoco es una paridad ni un 50-50, si claro. Es que no tiene por qué ser, claro. Si es que a lo mejor no tenemos personas preparadas, como decías, en ambos lados, ¿no? En ambos lados, por decir, porque claro. Como decía Ana, y estoy totalmente de acuerdo, somos personas, ¿no? Igual que no somos inmigrantes, somos todos ciudadanos del mundo, somos personas. Entonces, un poco yo creo que toda el tiempo, la estrategia, toda la inteligencia y toda la creatividad tiene que estar ahí, ¿no? Es decir, vamos a hacer un mundo con reglas de juego diferentes, porque es que no, si no hacemos esto, ¿cómo nos vamos a empezar a relacionar, ¿no? Y necesitamos como todo normativas y algo para tener referentes, ¿no? Porque si no, cada uno va por un lado. Lo habéis dicho muy bien. Yo creo que Diego dice verdaderamente que venimos arrastrando una cultura muy, muy machista, ¿no? Y muy patriarcal. Y eso hace que cueste y que nos cueste mirar, sobre todo en lugares en donde hay poder masculino, a algo que no es una cuestión de género, es una cuestión de personas. Y claro. Y cuando nos veamos como personas en una situación de igualdad, ya nadie ve una cuestión de sexo, quién está ahí. Ahora sigue llamando la atención. Hace pocos años ver a una conductora de autobús. Ya hay una conductora de autobús, hay una conductora de taxi. Hostia, algo ridículo, ¿no? Pues eso pasaba y no hace mucho tiempo. Y yo creo que lo habéis dado en el clavo, Ana lo ha dicho al principio. O sea, cuando nos veamos como personas, no veremos si hay tantos por ciento de mujeres, hombres, en ningún tipo de organismo. Pero es verdad, y ahora hay que reconocerlo, que empleos muy precarios, lo hacen mujeres. Yo no he visto muchas asistentes de hogar hombres, o sea, veo más mujeres que otra cosa, ¿no? O sí, oficios son de ese tipo. Profesiones de producción, ¿no? Que se llama, y de cuidado, claro. Que siempre han estado asociadas a nosotros, aunque claro. Sí que es verdad que vamos viendo cajeros en los supermercados, me refiero, sí. Nuestros cajeros de, ¿vale? De las personas sin hogar, cajeros de supermercados, y bueno, sí que vamos viendo más auxiliares de geriatría, más de atención al dependiente, pero referente a todo lo que hablamos, ¿no? Que somos personas que cuidamos a otras. Sí, pero claro, si vamos asociando siempre el género, ¿no? A las profesiones, pues ahí ya vamos mal encaminados, ¿no? Sisu es una palabra del finlandés que significa, como describen ellos, el alma de su país, perseverancia, lealtad, solidaridad. El finlandés es una lengua emparentada con el húngaro, con el turco. Este país que se está destacando con una educación, se supone que es la educación mejor que se tiene, y se le encomienda más que al Estado, se le encomienda a las ciudades que la describan. Estamos iniciando la tercera década. ¿Tendremos otra vez los fabulosos años 20? Esa época tan especial donde la mujer recortó su falda allá en los Estados Unidos, pero también recortándoles que también en París también se hizo también una época fabulosa de los años 20, a raíz de la Primera Guerra Mundial, se queda una serie de cantantes y músicos afroamericanos que le dan una especial vivencia a ese París. Pero hoy tenemos que estar hablando de lo que es la mujer. Yo me pregunto a veces, ahora que tienen la oportunidad muchos padres que los dos trabajan, ¿qué está pasando con los niños? ¿Tendrán la misma educación? ¿O será importante también que no nomás la mujer deje de trabajar, sino que el padre también pudiera dejar de trabajar? ¿Eso implicaría una mejor educación a los niños? ¿O estamos bien con que los dos trabajen y se encargue el lugar donde se dejen de cuidar a los niños? ¿No pasa nada en eso? ¿No pasa nada en eso? ¿Cómo la ven ustedes? En países de Europa, es verdad, en el norte de Europa fundamentalmente, que ya hay padres que se dedican al hogar porque la situación social de la mujer y laboral es mucho más alta que la de la pareja masculina. Pero claro, es que ahí se contempla ya con muchas décadas de trabajo. Aquí tenemos que seguir trabajando esto, pero es que es verdad que hay actitudes machistas en los hombres y hay actitudes machistas en las mujeres. A mí es quizá lo que más me asusta, porque es una creencia en que eso tiene que ser así, fue así, eso que cuesta tanto moldear y cambiar, ¿no? Yo creo que tendríamos que, en la educación tiene que llegar a eso. Y la educación, pero claro, hay que romper muchas barreras de todo tipo. O sea, totalmente. Mundo seglar hasta, yo qué sé. Claro. O sea, son muchas las barreras que hay que llegar a romper. Y tenemos que educar a nuestros hijos en eso. Y que no haya tareas propias de hombre y mujer. Incluso claro. El esfuerzo físico. O sea, es que hace unos pocos días vi un documental muy interesante que está en Netflix, que se titula ¿Qué coño está pasando?, que habla del feminismo. Y hablaban de esto, ¿no? Que las tareas de... O sea, se sigue compartiendo, ¿no? Bueno, hay sí, hogares en los que se comparte, ¿no? Pero se sigue diciendo, bueno, el hombre ayuda, ¿cómo que el hombre ayuda en las labores del hogar? No, el hombre hace lo que tiene que hacer, ¿no? Y que luego, pues, que las labores, aunque se en los hogares que se mantiene, sigue siendo diferente. O sea, al final la mujer se sigue cargando con las tareas costosas, con la plancha, con la comida, con el... Y el padre, aunque pase ratos con el niño, pues tiene otros... Pues va al parque, ¿no? Con la bici, tiene otro momento, ¿no? Como de ocio. Incluso ahora con las Navidades, pues se hablaba de esto, ¿no? Si es los hogares en los que sigue siendo la comida, o sea, la cocina, la cena, la gran cena navideña, la preparan las mujeres. Mayoritariamente, o sea, el porcentaje salió como una estadística, el porcentaje de hogares en los que el que cocina es el hombre era ínfimo, ¿no? Y tenemos que seguir trabajando todavía mucho, muchísimo en esto, sobre todo en las mentalidades y en la educación. Es muy peligroso, yo creo, pues eso, yo creo que lo tenemos que estar más pendientes de eso, ¿no? De lo que le transmitimos a los niños. O sea, ahora mismo pues eso, ahora mismo con las Navidades sigue habiendo juguetes de niños y juguetes de niñas claramente diferenciados en secciones diferentes. Sí, sí. De es un niño, aquí no puede entrar, esto es rosa, esto es ya otra cosa, muñecas y complementos. Sí, sí. Y otras cosas, y los Scalestric y los superhéroes y los están aquí en la parte azul, no, vente aquí. Es como es todo un poco, seguimos. Yo voy al parque y oigo a padres que siguen diciendo los llorares de niñas, por ejemplo, o sea, cosas que son atroces si las analizas y entonces tenemos, o sea, sigue quedando mucho educacionalmente para, y tenemos que tener, yo creo, que mucho cuidado con eso, ¿no? Con lo que transmitimos. Y volviendo al tema de la educación, que me parece fundamental, llevamos tiempo en el que estamos continuamente empoderando a la mujer. Y la estamos empoderando y le estamos dando mucha formación y le estamos haciendo muchos talleres a la mujer, pero es que al hombre también hay que empoderarlo, porque es como lo que os decía antes, ¿no? Nosotras tenemos recursos, nos hemos dado el paso adelante, nos estamos empoderando. Aún así, hay mucha adolescente que todavía se sigue construyendo una autoestima externa para poder estar monísima y subir sus fotos a Instagram. Uh-huh. Y llega un chico o una chica y le hacen un comentario de, pues hija, pues no estás como tú crees, o tampoco eres todo, fíjate qué falda, o fíjate qué culo, o fíjate que pues estás gorda, y cualquier cosa de estas que vemos, ¿no? Comentarios. Uh-huh. En los cuales construimos una autoestima externa, y fundamentalmente la mujer, y llega a cualquier hombre, varón, y bueno, pues nos la tira por los suelos, ¿no? Y tanto maltratador y tanto, bueno, vamos a mirar qué estamos haciendo, ¿no? Porque lo que dice, si yo educo, pero luego llegan las redes sociales y me echan todo el trabajo por la borda, porque es la gran masa de gente que sigue en esto. Entonces, bueno, partiendo de que la autoestima tiene que ser interna, que tanto el hombre como la mujer se construya una autoestima en la cual, mira, yo no tengo esto, sino que soy esto y sé hacer esto, y no solo que tengo unos ojos o no, pues mira, tengo muy buena capacidad para hacer reír, soy muy bueno contando historias, me encanta hacer teatro. Entonces, que todos tenemos que construirnos una autoestima interna para que no venga nadie de fuera a decirnos, pues mira qué feo, qué alto, qué pequeño, y que todo se nos vaya, ¿no? Que tenemos que cultivarnos por dentro. Eso por un lado. Y luego, pues eso, ¿no? También empoderar al hombre. En el sentido de decir, nosotras ya más o menos tenemos más herramientas, ¿no? Pero vosotros no. Es que es lo que decía, tenemos que ir aprendiendo día a día, pero a ti te enseñan, digo. Ya. Yeah. Sí, no. ¿Quién te enseña? Y a lo mejor tienes en tu grupo de amigos algún perfil, claro, que sea un poquito más pues diferenciador, ¿no? Y dices, bueno, pues tengo un prototipo, ¿no? Una nueva masculinidad, que esto se habla mucho, pero se forma poco en la nueva masculinidad. Y bueno, es que realmente, y cada vez más, y yo lo veo, hay hombres que quieren mejorar, como tú has dicho, que quieren aprender. ¿Y dónde aprenden? Porque no hay tantos talleres, claro, para vosotros, ¿eh? Pregunto. Entonces, desde aquí, a las mujeres también igualdad, que tengo cerca, pero... Exactamente, más igualdad. Empoderamos mujeres, pero también hay que empoderar a los hombres, ¿eh? Y tenemos aquí, bueno, ejemplos que os puedo decir, que Pepe aquí cocina, bueno, una barbaridad. Y que es, bueno, el cocinero particular de nuestra compañera Macarena. Cada día que le hace, bueno, o sea... Y él aprende, ¿no? Es verdad, y él aprende y mejora, ¿no? Pero realmente porque sale de él. Pero realmente tendríamos que tener más talleres de empoderar al hombre. Bueno, queremos decirle que fue la revolución industrial en el siglo XIX, cuando las mujeres empezaron a rebelarse en aquellas fábricas en Inglaterra, sobre todo, luchando, buscando ese espacio por el voto político, que normalmente le llamamos voto, pero es el voto político, porque hay muchas maneras de votar. Una mujer, que ahorita se me va el nombre, esta inglesa, que... pidió y logramos, 1920, se logra el voto en los Estados Unidos. A fines de esa misma década, el gran padre Atatürk, de la patria turca, le da el voto a las mujeres turcas. Se está luchando por ellas. Yo quiero recordar a una gente muy especial para mí, que murió en el exilio, Clara Campoamor. Esta abogada, esta madrileña, junto con aquella valenciana de apellido extranjero, que también recordarán los que les guste el tema. Ella, cuando la República pierde, se exilia a Suecia, y allá murió con cierta edad, si la memoria no me quita, a principios de los 70, luchando esta abogada de número, por el voto de la mujer. Realmente, ahorita comentaban los tertulianos que tenemos aquí, las mujeres que se han destacado en la política. Se han destacado, tuvimos a la Margaret Thatcher, tuvimos a Indira Gandhi en la India, luchando por los espacios, a la Kirchner, que ahora regresa como vicepresidenta a la Argentina. Es importante que esté no nomás con el voto, en esa igualdad que no cuesta nada, respetando. Yo creo que muy importante es respetándonos todos. Bueno, con esto vamos a agradecerle a los tertulianos que tuvimos hoy, quitándoles un poquito de su tiempo, pero sobre todo aprovechando la experiencia acumulada, que lo van a seguir haciendo, porque recuerden, tanto nuestra Carmen, nuestra terapeuta, como Ana, nuestra payasita, como en su momento estuvo también Jesse, como está nuestro monologista y nuestro actor y director Félix, desearles lo mejor a nombre de Radio Topo y muy especialmente el grupo Solidaridad, y en especial de Con la Casa en la Mochila. Recuerden, los domingos de 6 a 7, la repetición los martes a la 1 de la tarde. Radio Topo les acompaña y en algo les puede servir. Muchas gracias a todos. Así que dibujé una puerta violeta. Buenas tardes, mi nombre es Jenny y vamos a leer los aforismos de Arturo Capadonia. Debo contarles que Arturo ya ganó 2 premios con estos de este tipo. Y el primer premio trata de la emigración espiritual del año 2017. Y el segundo, el móvil, del 2018 al 2019, otorgado por la CPE de Gómez La Fuente, de la calle Mosén Pedro Dosé. Ahora vamos con los aforismos. La música es el espejo del alma y del momento. Si buscas paz, trasládate al cementerio. La deshonestidad es una enfermedad contagiosa. El honesto piensa en la venganza. El silencio, amigo del mal. Bajo la tumba reina la honestidad. El futuro está en el pasado. La venganza vive en la cabeza poco inteligente. Muchos comparten, mas limitan el espacio a los demás. La tecnología mejora la vida, pero aumenta despidos y paros. La vida, una comedia en 3 dimensiones. La indiferencia, una defensa de los sentimientos. El respeto, honor, se compra con la misma medalla. La vida, una foto que oxida y finaliza en basura. Un hombre, un ángel, 10, un infierno. Una mujer, un ángel vestido de demonio. Los magos miran la bola de cristal. Me pregunto, ¿lo ve a color o no? ¿Puede cambiar canal? La diferencia tras brujo, curandero o cura es sencilla. Uno bendice, otro purifica, el otro exorcista, y todos limpian las carteras. La violencia de género no es solo feminista, está en nosotros bloquearla. El pasado condiciona presente y futuro. El peso es más fuerte de la voluntad de nuestra fuerza. Alrededor miramos pasar el vestuario y no pensamos lo importante que son las personas internas. La enfermedad es culpa de la publicidad y de la ignorancia. Lo que no se ve ni se escucha no se puede comentar ni hablar. La venganza puede cambiar tu futuro. La moda la encuentras entre la cartera y costumbres. La sociedad rechaza las responsabilidades. Si la mente principal es mala, todo es malo. El miedo causa más muerte que un cuchillo. Cada diseño, sea en papel mural o tatuado, tienen historia. La verdad tiene dos caras. Si no la ve, es ignorante. Las dificultades permiten ganar los problemas de la vida. Alcohol, vino, cerveza, elimina tu voluntad. El pasado condiciona el futuro, más te oprime con su peso. La sociedad no es imparcial. La guerra es la impunidad de la masacre del vencedor. La fantasía del perverso se realiza. Las convicciones sin discusión es presunción. La indiferencia vive en un cuerpo vacío. La fantasía viaja más que tu coche. Una herencia del pasado es la violencia. El paraíso es tierra consagrada y no puede ser la tierra sucia de sangre. Las instituciones de hoy son fotocopias de Robin Hood, robar al pobre y donar al rico. Me pregunto, ¿existe tierra consagrada si todo está bañado de sangre humana? Todos reflexionan sobre los 10 mandamientos, nadie sobre la convivencia que lo contiene todo. Yo miro al hombre de rodillas 2 veces en su vida, a pedir matrimonio y pidiendo misericordia al divorcio. La humanidad corre atrás de la conciencia, mas no logra cogerla. Esto es falta de voluntad. Logra volar. Buonanotte, amore. Ti vedrò nei miei sogni. Buonanotte a te che sei lontano. Para ir finalizando ya el programa, comentarles que comienza ya la organización de la Cincomarzada con la implicación de cerca de 50 colectivos. Un total de 46 entidades y colectivos ciudadanos han participado en la primera reunión para la organización de la Cincomarzada 2020, que se ha celebrado en la sede de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. El presidente de la Federación, Manuel Arnal, ha presentado el lema de la edición de este año, que será «Es hora de invertir en los barrios», y que ha justificado por los duros recortes que en el presupuesto municipal de 2020 han tenido las inversiones en los barrios y las dedicadas a las entidades sociales. En la reunión se explicó a los colectivos el compromiso alcanzado con el ayuntamiento para garantizar la organización de las fiestas y las condiciones que deberán cumplir los participantes, en particular quienes instalen puestos, barras o celebren comidas populares. El plazo límite para presentar la solicitud es el próximo miércoles 19 de febrero, por lo que la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza confía que nuevos colectivos puedan sumarse a la celebración y batir los récords de participación. Tanto por parte municipal como por la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, las agrupaciones de peñas y las entidades, se ha afirmado la voluntad de conseguir una cincomarzada, lo más limpia y ecológica posible, que sea ejemplo para otras fiestas ciudadanas. En ese sentido, se ha acordado visibilizar el lema Cincomarzada no plástica, para evitar el uso de plásticos, por lo que se facilitarán tanto vasos como platos y cubertería de papel y derivados de madera. Del mismo modo, se procurará el máximo uso de los contenedores para facilitar al máximo el reciclado. Además de las condiciones generales de participación de los colectivos, desde el Instituto Municipal de Salud Pública se ha señalado las condiciones higiénicas para quienes instalen puestos de venta de comida y el documento que deberán rellenar y presentar junto al resto de documentación en la Federación y Asociaciones de Barrios de Zaragoza los días 26 y 27 en horario de mañana y tarde y el día 28 solo por la mañana. La gran fiesta de la solidaridad y fraternidad zaragozana está en marcha. Se ha resaltado desde la organización para apuntar que más adelante se avanzará la programación y las reivindicaciones que, como todos los años, presentarán la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza y las asociaciones vecinales. Tenemos que dejarlo aquí, hay que dar paso al siguiente programa Face to Face que comienza ahora, pero antes de finalizar, como hacemos cada programa, recordarles, pueden escucharnos desde cualquier punto en directo a través de internet por streaming, repetido los martes a las 13 horas en el 101.8 en Radio Topo, podéis escucharnos cuando más os apetezca y nos podéis escuchar cuando queráis en las plataformas donde subimos todos los programas, en iVoox, en las cuentas de Twitter, arroba Casa en la Mochila, así como las de Facebook con La Casa en la Mochila y Radio Topo, y en la página web www.radiotopo.org. Nos vamos, volvemos de nuevo el próximo domingo a las 18 horas, os esperamos, gracias siempre por su confianza, pasar una estupenda semana, buenas tardes a todos y a todas.